Antes os he comentado una pequeña tema personal de que para este programa quizás he traído algunos de mis discos favoritos, pero de mis discos favoritos no de Booker T and D&G, sino de mis discos favoritos de toda la colección y de toda la música que siempre más me ha gustado. Y el siguiente disco no está firmado por Booker T and D&G. El siguiente disco es una auténtica joya al cual casi al completo le dedicamos un programa no hace demasiados meses. No sé ya si para mayo o junio. Es el tercer trabajo de Otis Redding, su clásico por antonomasia, Otis Blue, 1966. Disco grabado en 24 horas, absolutamente brutal, inmediato, y con The MGs, The Memphis Group, al completo, sonando para respaldar a este grandísimo vocalista, Otis Redding. El tema que vamos a escuchar no es de los más conocidos del álbum, pero la presencia o la importancia y el protagonismo de Steve Cropper merece la pena. Es un clásico del blues, es una versión de uno de los temas más conocidos de B.B. King, es el Rock Me Baby, y os aconsejo que escuchéis esa guitarra. Steve Cropper con los MGs, Booker T, Al Jackson, Duck Dunn y por supuesto la voz de Otis Redding por encima de todo. Otis Redding, 1966, en el disco Otis Blue y este Rock Me Baby. Rock me, baby. Rock me, baby. Bueno, ¿qué me decís de este blues? Rock Me Baby, en la interpretación absolutamente abrasiva de Otis Redding a la voz, con los MGs de músicos, Al Jackson y Dick Dunn en la sección rítmica, batería y bajo, y los vientos de Memphis Horns. Qué mejor, y que yo creo que no puede haber un conjunto de músicos y cantante mejor ensamblados que para este disco. Es uno de mis 3, 4, 5 discos favoritos de toda la historia y de todos los tipos de música. Otis Redding, 1966, Otis Blue, con Booker T, de MGs al completo, y los vientos de la sección de Memphis Horns. Absolutamente maravilloso en este blues de B.B. King, Rock Me Baby. Vamos a continuar, vamos a un disco de 1967, también en vinilo, también grabado para el sello Stax. Es un disco firmado a dúo, Otis Redding y Carla Thomas, otra de las artistas del sello Stax, en este disco de duetos. El título es obvio, King and Queen, Rey y Reina, 1967, que se abre con otra composición de Steve Cropper, en este caso a medias con Eddie Floyd, que es su clásico por antonomasia de Eddie Floyd. Si el clásico por antonomasia de Wilson Pickett era In the Midnight Hour, composición cuya coautoría era Steve Cropper, el clásico por antonomasia de Eddie Floyd era Knock on Wood, composición de Eddie Floyd y Steve Cropper. 1967, Otis Redding y Carla Thomas. Bueno, y de este ¿qué me decís? Fabulosos Otis Redding y Carla Thomas en este Knock on Wood, en cuya composición estaba Steve Cropper de Booker T and the MGs. Los vientos que habéis escuchado de fondo, por supuesto, volvían a ser de Memphis Horns. 1967, aparte de esta grabación de Otis Redding, es el año en el cual Booker T and the MGs publicaron su disco de continuación al And Now, titulado Hip Hop Hair. Habían pasado ya unos cuantos años desde el éxito de Green Onions y Hip Hop Hair era otra bonita, sólida sesión de 11 temas del mejor Southern Soul y desde luego por la mejor banda en el género, en el negocio. Hip Hop Hair, Booker T and the MGs y el tema que abría este disco, Hip Hop Hair. Booker T and the MGs en 1967 para el sello Stax en este Hip Hop Hair. Booker T y un disco fabuloso, temas como Soul Sanction, Get Ready, Groovin', Carnaby Street. Y vamos a avanzar un año más porque el siguiente disco de Booker T and the MGs es de 1968, pero antes vamos a hacer otro salto por la tangente a otro disco de 1968, de principios de año, uno de mis discos favoritos de Aretha Franklin, titulado Aretha Now. Incluía una composición, otra vez, de Steve Cropper, en este caso con Don Coway, titulada See Show. Aretha Franklin, 1968, See Show. Sometimes you love me like a good man ought to. Sometimes you hurt me so bad my tears run like water. You get me out right before your friends, and then you disown me, baby, until we're alone again. Your love is like a seesaw. Your love is like a seesaw, baby. Your love is like a seesaw, going up and down, all around like a seesaw. You sent the tumbling down. Now your love is like a sea. me again. When I reach for you, you've jumped a lean out of sight. You change just like the wind. That ain't right, that ain't right, that ain't right, that ain't right, baby. Your love is like a seesaw. Your love is like a seesaw, baby. Your love is like a seesaw. Going up, going down, all around. It's like a seesaw. Your love is like a seesaw. Your love is like a seesaw, baby. Your love is like a seesaw. Going up, going down, down, all around. It's like a seesaw. Fabulosa Aretha Franklin en uno de sus primeros trabajos, de su primera época, 1968, el disco Aretha Now, también en vinilo, como prácticamente todo lo que ha sonado hoy, a excepción de, por ejemplo, el siguiente disco, volvemos a los Booker T and the MGs, 1968, titulado Soul Limbo, uno de sus mejores discos de esta banda de Memphis, con versiones de clásicos del soul como Lala Means I Love You, Be Young, Be Foolish, Be Happy, clásicos del pop y del rock como el Eleanor Rigby de los Beatles, de Lennon y McCartney, o el Foxy Lady de Jimi Hendrix, y canciones que se hicieron absolutamente clásicos en la interpretación de Booker T and the MGs, como por ejemplo este Hand Em High. Fabulosos, Booker T and the MGs en este disco Soul Limbo. Continuamos con Booker T and the MGs, continuamos en 1968, pero pasamos a otro disco. En este caso, una banda sonora, la banda sonora de la película Uptight. 1968, la historia de un joven negro viviendo en el gueto durante los turbulentos días después del asesinato del reverendo Martin Luther King. Una banda sonora con música bastante tranquila y suave, excepto a unos temas. Una composición de Booker T. Jones en su mayoría del disco, pero que se cerraba con el tema que salió como single de esta banda sonora y es uno de los clásicos, clásicos por antonomasia de Booker T. and the MGs. El tema se titulaba Time is Tight y cerraba este Uptight, 1968, Booker T and the MGs. Fabuloso este Time is Tight, Booker T and the MGs para la banda sonora de Uptight 1968. El siguiente disco de Booker T and the MGs llegaría dos años más tarde para el sello Stax. Estamos en 1970 y es quizás el disco más curioso. Para mí no es de los mejores y eso que tiene todos los ingredientes para ser un gran disco. Porque a ver, poneos en situación, 1970 y un disco de versiones de los Beatles, concretamente de versiones del disco Abbey Road. La portada, pues si en el mítico Abbey Road los Beatles cruzaban el paso de cebra en Abbey Road, la calle donde estaban los estudios, en este disco titulado McLemore Avenue, Booker T and the MGs cruzan precisamente esa calle, McLemore Avenue, la calle donde estaban los estudios de Stax Records. Es un disco extraño, con dos cortes por cara, o cuatro temas, si tenéis la versión CD, en el cual prácticamente todos son medley. Medley con un aire funk, soul, bastante relajado, con canciones de Lennon y McCartney, de Harrison, que van enlazándose unas tras otras. Entonces, pues bueno, la verdad que es un disco de escucha curiosa. El primer corte pues es un medley de Golden Slumber, Carry That Way, The Ends, Here Come the Sun. La segunda cara son dos medleys. El primero es el Because, el You Never Give Your Money, Sun King, Mr. Mustard, Police and Pam y Sick In and Through. Y el único, digamos, que es tema completo o tema íntegro, pues quizás es el punto para mí más alto del disco. Es el segundo corte de la primera cara, una composición de George Harrison, que aquí Booker T and the MGs hacían maravillosamente bien, como este tema que vais a escuchar, George Harrison, The Beatles, Abbey Road, o en este McLemore Avenue, Booker T and the MGs haciendo este Something. Thank you. así sonaba este Something de los Beatles, composición de George Harrison. En esta curiosidad, Booker T and the MGs en este McLemore Avenue, 1970. Quizás una curiosidad y no de los discos más interesantes de la banda. Pero el siguiente es Palabras Mayores. Desde luego es un disco muchísimo más adulto que sus primeros trabajos de los 60. Melting Pot apareció en enero de 1971 y es un disco de funk y soul absolutamente brutal y maravilloso. Melting Pot, 35 minutos de temas originales. Aquí no aparecen versiones. Son 8 temas y los 8 son absolutamente imprescindibles. Vamos a poner un par de cortes. Yo creo que entramos en tiempo para escuchar un par de cortes. Y vamos a empezar por este titulado Fuckaway. Fuckaway, Booker T and the MGs en 1971, un disco absolutamente brutal, desde luego para mí el último gran disco de la banda. 1971, disco completo de temas originales. Nos vamos a despedir, Frecuencia Activa llega a su fin por hoy jueves 8 de octubre. Volveremos la semana que viene, como siempre, o como casi siempre. Frecuencia Activa es un programa que todos los jueves entre las 10:30 y las 12 de la noche tenéis una hora y media de música, música sin complejos, para gente sin prejuicios. El resto de la semana tenéis nuestra web www.frecuencia.es. Yo creo que mañana fin de semana, estará ya los audios del programa de hoy, tanto para escuchar en la página como para descargaros audios y, como nos suele gustar, información completa de discos, años, temas, etcétera. www.frecuencia.es. Recordar que Frecuencia lo escribimos con K y con Z, así que frecuencia.es. Nos despedimos y nos despedimos dando la bienvenida a una nueva compañera a la emisora. Es Sara, que hoy estrena su programa La Maleta Roja, un programa de sexo. Desde luego perfecto para estas horas en las que nos adentramos. Y perfecto para acabar, vamos con Booker T and the NGs y un tema absolutamente de soul y funk. Maravilloso para acabar y para llegar a estas horas de la noche. Los saludos de Toño Elías. Hasta la semana que viene. Nos vamos con el tema que daba título a este disco de 1971, Melting Pot.